tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Parabrisas. Ay, es un temón la lluvia. Pero ahí te veo mejor. Igual me quedó, ves que me quedó acá una gota, entonces te estoy viendo como un calidoscopio. Te veo muchas veces. Tenés la cara llena de brillitos. Ay, sí, mírenme. Es que tenés brillo, tenés luz en tu rostro. Mírame, Mary, ¿me ves con esta luz que me parpadea sobre mí? Queda bárbara. Es glitter, es el claro, glitter, sí. Glitter que... Brillito ese de una señora mayor ya. Que no le sale la palabra, claro, el término purpurina, nuevo. Decía yo, purpurina. Mirá, purpurina. Y cuando... ¿Pero qué te vas de joda los domingos a la noche? No, me puse antes de salir, porque estaba un poco preocupada por algunas cuestiones, dije, ay, que no se note, me voy a poner brillito. Entonces agarré el paquetito de purpurina. Estás revelando un secreto. No es secreto, pero saqué un poquito el paquetito de purpurina, puse el dedito, y claro, queda recargado el dedito, entonces tenés que ir pasándote hasta en que todo queda el cuerpo flojito. Y ahí me puse un poquito en los ojos como para que quede un ojito brillante y no nos diste como... Que quede tu rostro iluminado. No, digo, estás revelando un secreto y no estás rompiendo un mito. Ay, ¿cuál? Todo es maravilloso en mi vida. Sí, obvio. Mirá, estoy con brillo, boluda. Cada vez que Petri dice eso, no tiene preocupaciones. Yo le dije, ojo... Ojo, ¿cómo una persona no va a tener preocupaciones? Claro. Distintas son las maneras de abordarlas, llevarlas a cabo, de encarar la vida, de empujar. A eso iba, venía con esa idea de ¿cómo le hace frente? Pues le tenés que hacer frente, entonces yo no le... Por lo general, yo vengo acá arriba. Claro, arriba. Por eso Petri me decía eso y decía... Pero no significa que no esté preocupada. El tema es ¿cómo le hago frente? A ver, es un día gris. Salí en la bici, hice 3 cuadras, se largó a llover, vuelvo con la bici. Tengo que vestirme para salir hacia el transporte público. Que tuve un problema con la tarjeta de transporte ya no más público, transporte difícil. Gotera, se va acumulando. Tengo una gotera que está cada vez más grande desde el viernes a la fecha. Dificultades. ¿Cómo en tu hogar, la gotera en tu hogar. Sí. Ahora lo charlamos porque voy a hacer el flyer de impermeabilizaciones. Sí, pero colaboración solidaria Huatreque. Así que ahora después en la tanda lo charlamos. Sí, esta viene compleja porque de pronto la gota no sabemos de dónde viene. Porque no es que está techo gota. No. Es una gota que está haciendo un caminito. Decís, ¿esta de dónde sale? O sea que hay un problema más alto todavía. Independientemente de eso, ¿cómo lo afrontás? Hoy cuando te levantás y decís, ¡uy, el tercer día de lluvia estoy haciendo esta palangana de la... Claro, mínimo. Me pongo brillo. Transformemos, claro, brillo, música electrónica, algo así, y convertís todo eso en una fiesta. Repetimos, no para tapar el problema o la situación. No para nada, sino lo estoy para exponiendo, de hecho. Claro, sino para encararlo de una manera positiva que te permita... mantener cierta paz, cierta claridad. Lucidez, ¿viste? Lucidez. Que vengo usando esa palabra, una lucidez. Es como, che, mirá, se te renubló todo, no pasa nada, para adelante, ¿qué puedo resolver en el corto plazo? Claro, nada. Y la luz en tu cara te trae esa lucidez. Y porque es un juego de palabras, no sé. Es un brillito, le das un brillito al rostro, que no se note como, viste que... La preocupación te pone grispa, sí. Te lleva una palidez, te quita paleta de colores. Entonces fue como, ¡pum! Brillo. Le tiro brillo y ya fue. Y para mí, en mis ojos salió el sol. Sí, no solo en es tus un montón, ojos. En no toda la cara. En toda la cara. Porque es muy lindo. Sentí como vieja porque... locacho, me fui a la mierda. Pensé que estaba prolija. No, amiga. Se me corrió el rouge, paleta roja. Ay, qué mal. Pensé que estaba. Estás en el. Con razón me venían mirando en el subte. Yo digo, era el brillo. Me quedó bien. Estás en el límite. Te quedó como casi en el... Yo te veo paleta roja. Perdón la gente que nos tentemos de esta forma, por ahí se está riendo con nosotras. Pero yo te veo desde límite, acá. Es un límite de vieja locacha. Claro, yo te veo desde acá y tenés... la luz te hace un poquitito en la pera. En la parte de, vamos a decirle, bozo, por no llamar bigote. Y creo, depende cómo mire. ¿Qué luz me queda? Tengo el viento. Tenés los dientes también. Hermoso. Mira cómo dimos vuelta este escenario gris. No te emociones. Es que yo te miro así y veo tu esfuerzo en ponerle luminosidad y me salen las lágrimas. Me emociono. Ya vamos a hablar de eso en un ratito, de las expresiones, pero me emociono y salen las lágrimas por causas saludables y por risa, digamos, pero es más fuerte que yo. Pasa que si lloro se me corre todo, no, el coso, corre, me quedo todo negra, perla negra. No, y quedaría un mar, no. Ahí sí que no hay manera de pilotearla, sería muy bizarro. Te quedaría el mar todo como corrido y el brillito iría para cualquier lado. No sé, todavía no alcanzo a ver si te quedó en el cuello. En el cuello me quedó porque ahí fue donde me limpié el dedo cuando me puse un montón. Dije, bueno, me lo paso por el cuello, total, no pasa nada. Y después me vuelvo a retocar los ojos. Te veo como señora. Menos mal que mi hermana no está escuchando, porque sabe que me viene a buscar con un algodón en mano. Como que, claro, no podés no hacer esta bizarría. Ella no me lo permite. Ella no me lo permite. Uy, qué igual tenés una linda relación con tu hermana, pero qué complejo, pienso. Qué difícil. Tómate un mate. No dejes, por favor, el brillo en la bombilla porque ahí me lo vas pasando hacia mis labios. Vos avísame. La situación, ya la vi. La vi dentro de varios años. Rouge. Claro, soy de esas, porque tengo labios finitos. Entonces soy de la que se va a pintar todo el costado y la paleta. Y la paleta. Es enorme, entonces tengo para pintarme. Y que como vos tenés tu ropa de para andar en casa, ya te imagino como tipo saliendo y... una amiga que tenga un poquito más de lucidez o que le preocupen esos detalles o tu hermana que no te lo permita te diga, Julia, las pantuflas, porque salís como tipo... doble look. Claro, encima, bueno, nada, ¿no? Como... Lo cacha. Claro, como que te va a faltar una partecita, porque es hasta donde te ves bien, que es capaz que de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, como... ¿No? Te veo... Tipo, ¿sabés quién? La abuela Greta. Una... ¡Ay! Es esa la imagen, sos Greta. Podría ser, pasa con el pelo lacio. Con el pelo lacio, pero Greta, bueno, tenía una... Pero también te veo yendo a la peluquería. Me ves haciéndome la toca. Te veo haciéndote un tocado, si la toca. Ahora voy a buscar la imagen. Podría, creo que me parezco bastante en la fecha. Con la bolsa en la mano. ¿Viste cómo llegué? La escena fue esa, yo creo que sí, que vas en ese parecido. Como de repente me bajó así la imagen de Greta y dije, claro, Greta... Hoy serías, o sea, tu representación futura sería Greta. No está tan mal, era una vieja piola. Es re una copada, la amo a Greta, por eso, es como que dije así. Qué lindo que es eso, a mí me encanta. Pensarnos en cómo seríamos. No, como encontrar parecidos así, tipo, es algo más fuerte que yo también, como lo suelo hacer. Encontrar parecidos, el otro día le encontré un parecido un poco que dio mucho miedo, no lo voy a mencionar tanto, a Agus. Parecido a una persona. ¿Pero al futuro o a no, la era presente? Peor, porque era en la actualidad, no era un parecido, tenían el mismo nombre, y era en la actualidad, y el mismo nombre, y me apareció así la imagen, y me asusté, y no pude evitarlo, y le dije, le conté toda la escena, porque le digo, no quiero mandarte la imagen, porque ya veo que me empiezan a aparecer cosas así todo el tiempo. Cual. Porque viste que apretás y... Sería como, nada. Sí, buscamos hoy maquillaje y nos trae todas las clases. Y nos trae todas las clases. Entonces le hice una captura de pantalla y se la mandé. Pero no era tanto, no lo podía creer tampoco, ¿no? Casi en realidad se tornó muy graciosa la conversación. Pero me gusta mucho eso de encontrar como los parecidos entre gente famosa y las personas de mi entorno. Ay, podemos armar un álbum. Como, ¿entendés? Como nuestras semejanzas. Como ahora te sacamos una foto con la cara toda llena de brillos por todos lados. los dientes sonrientes, brillante, una luz en tu rostro hermosa y la fotito de Greta, como con la camperita, la bolsita, la cartera, las pantuflas y la paradita, la pisada chueca, ¿viste? Que le tira como tipo un piecito para un lado y otro para el otro, porque tiene como un andar que va medio como arrastrando. Medio chaplinesca. Me encantó. Es como la comparación. Listo. Es un lindo ejercicio para no aburrirse en un día de lluvia, te Tal diré. Cual. Ahora me saco la foto y arranca el book. ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15 de abril. 21 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 23 grados. Cubierto con lluvia. Una humedad del 94%. Una presión de 1.002.9 estopacales. Se me trabó. La visibilidad a 5 kilómetros por hora. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con la familia Villalba por un allanamiento ilegal que recibieron. Y en un ratito nomás llega Nico Polenta para hablar sobre eutonía. Era de Lola, tomaba Campari y me dijo ya te eché la maldición. Escuchamos Júpiter en casa haciendo Mamá, soy gay. Y bailo, no hay cualquier razón. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Fuerte operativo represivo frente al Congreso. Este viernes por la tarde hubo un enorme operativo policial contra una manifestación de trabajadores despedidos de distintos sectores, como GPS Aerolíneas Argentinas, estatales de distintas dependencias que se movilizaron en las afueras del Congreso Nacional. Cuando las columnas de manifestantes llegaron al Congreso, hubo momentos de tensión e incidentes, con una fuerte presencia policial que en todo momento intentó hacer cumplir el protocolo antipiquete. Allí la policía de la ciudad retuvo de manera ilegal, contra su voluntad, a cerca de 1,000 trabajadores, estudiantes, desocupados e integrantes de asambleas barriales. Las imágenes fueron compartidas en los medios TN, IP Noticias y Crónica. Horas antes habían realizado una conferencia de prensa donde las diversas organizaciones y referentes denunciaron el ajuste en curso y llamaron a organizar el paro del 9 de mayo. Una de las personas allí presentes denunció que ¿en qué ley está eso de que la gente no puede moverse más que de a 10? Lo único que quieren hacer es retirarse. Están completamente enloquecidos. Y nos vamos a Catamarca. Desalojo para favorecer el proyecto minero. La policía de Catamarca atacó el pasado jueves a Félix Escalante, de 80 años, e integrante del pueblo de Aguita, para desalojarlo y garantizar que la minera Elevado Gold pueda acceder al río Alta de Salle, en el departamento de Belém, más precisamente en Peñas Negras, en la provincia de Catamarca. La minera Elevado Gold es una empresa de capitales australianos que pretende desarrollar un proyecto de extracción de oro en tierras originarias y con el rechazo de la población. La comunidad de Aguita ya expresó en el 2023 su rechazo a la explotación y exploración minera en el lugar en una asamblea ante funcionarios provinciales. Sin embargo, la semana pasada, desestimando la voluntad popular, pusieron en evidencia que están contra las comunidades, contra la vida y en alianza a un sistema de explotación de la tierra que no tiene licencia social. En allanamientos ilegales detienen a la madre y las tías de la niña Villalba, asesinadas por el ejército paraguayo. Las fuerzas federales allanaron en la madrugada del viernes 12 de abril los domicilios de la familia Villalba, deteniendo a Miriam, Rosa y Tania con fines de extradición a solicitud del Estado paraguayo. Se trata de los familiares de Lilian y María Carmen, dos niñas asesinadas por el ejército de Paraguay, de Carmen Lichita Oviedo Villalba, desaparecida forzosamente, y de Carmen Villalba y Laura, que fueron apresadas ilegalmente. Esto en el marco de una política represiva y persecutoria contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, que tuvo lugar en el 2020. Las detenciones, que fueron acompañadas de un despliegue represivo violento, fueron denunciadas por la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y acontecieron en distintas jurisdicciones del Gran Buenos Aires. La Comisión Nacional de Refugiados les dio a los integrantes de la familia Villalba el estatus de refugiados. Además, tienen documentos de identidad argentinos. Con todo, las compañeras fueron detenidas esa madrugada. Horas más tarde, la noticia de la liberación de las mujeres llegó mientras se realizaba una conferencia de prensa para contar la situación que se vivió durante la jornada. Organizada por las feministas de Labia Ayala, participaron integrantes de CAREF, periodistas y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El Tribunal de Casación confirmó la sentencia a 11 policías por abusos y vejaciones en la comisaría tercera de La Tablada. La Sala 4 del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la sentencia dictada en el juicio por jurados realizado en el año 2021 y rechazó el cuestionamiento de apartamiento de la prueba formulado por las defensas de los imputados, con el que se pretendía desacreditar los fundamentos del jurado popular que condenó a 11 policías bonaerenses por los abusos y vejaciones cometidas contra mujeres y personas trans detenidas. Sin embargo, admitió parcialmente la apelación respecto a la revisión de los montos de pena por la falta de antecedentes penales, la cual no había sido considerada en la sentencia original. La causa se inició en enero del 2020 a raíz de una jornada de monitoreos de la Comisión Provincial por la Memoria como mecanismo local de la prevención de la tortura, en la que se constataron condiciones inhumanas de detención y graves violaciones a los derechos humanos. Durante el juicio, el organismo participó como particular damnificado institucional y representó a 17 de las 28 víctimas. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 21 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy, se esperan lluvias durante todo el día, los delfines están violetitas, rosaditos o medios grises, no sé bien, y para más información fmlatribu.com/noticias. Pero nosotras contamos la posta, ¿eh? Acá Edgar nos canta Fake News. Estamos todos loucos assumindo o lugar do detetive, mas sei que é necessário carregar a própria lupa pra analisar a crise e as verdades que ninguém tem. Quem assume a culpa? Quem foge da luta? Quem para na lista da milícia? Se as políticas de bem são tão sujas, quantas notas de 100 depositadas na conta de alguém e no púlpito? Que fique bem explícito a cabeça do político corrupto e os gastos de dinheiro público e os cortes de verba pra educação. Quem não se cansa não faz revolução. E o sangue de Jesus na seringa segurada pela mão do pastor como a injeção da cura. A sociedade está cada vez mais surda, um Deus nos acuda. Justiça vendada e vendida, a realidade aqui amarga, a religião que sempre embarga. Todo cidadão carrega no peito um coração de granada. Caô, caô, a mentira é verdade. Caô, caô, só quem cria que sabe. Caô, caô, entre memes e views. Caô, caô, fabricar fake news. Caô, caô, qual mentira é verdade? Caô, caô, só quem cria que sabe. Caô, caô, entre memes e views. Caô, caô, fabricar fake news. Foi transcrever que acontecem desgraças entre eu e você. Até nas sete maravilhas do mundo estamos todos imundos, e quando você tenta escapar você vai mais profundo. Um surto notável foi transcrever que acontecem coisas lindas entre eu e você. E as mentiras que injetam-se como gasolina nos veículos movidos a sangrias e carnificinas, nas vias e avenidas, atravessando os muros do WhatsApp, invadindo os grupos de família. Caô, caô, qual mentira é verdade? Caô, caô, só quem cria que sabe. Caô, caô, entre memes e views. Caô, caô, fabricar fake news. Caô, caô, qual mentira é verdade? Caô, caô, só quem cria que sabe. Caô, caô, entre memes e views. Caô, caô, fabricar fake news. Caô, caô, entre memes e vírus.

encendida. La sanación política implica meternos profundamente, de manera personal y consciente, voluntariamente, a removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal. Es una sabiduría ahí acumulada, pero el sistema patriarcal ha tenido mucho poder para desmemorizar los cuerpos. Si me voy y me pago un masaje, ese es algo muy paliativo. Algo pero muy paliativo. Cuidado, está quedando también despolitizado. Y 6 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15 de abril, momento de aflojar, decir, sacarse el maquillaje, pero no. No, que me va a costar un montón. Te va a costar un montón. Mejor apoyar tus piecitos bien sobre el suelo, distender los hombros, hacer un movimiento suave de cabeza y de cuello. Y con las gotitas sobre el pelaje recibimos a Nicolás Polenta. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ah. Bueno, llegamos a la lluvia. Después de un par de vueltas, sí, en colectivos que te pueden llegar a tensionar un poco. Bastante, bastante. Está bueno darse ese ratito para escuchar la columna y bajar esa tensión y ese estrés que trae el transporte público. Uh-huh. Que también te pasó esta mañana. Tal cual, que no es tan público, viste, que se está haciendo difícil, sí, lo público. Sí, tal cual. Y desdramatizar por ahí un poco la caminata en la lluvia, que tiene por ahí ciertos sí, beneficios, me parece, ¿no? Como... hay que encontrarlos por ahí, ¿no? Pero bueno, traté de equilibrar ahí el viaje colectivo con la caminata, ya que dejamos la bici. Bueno, en esta columna lo que vamos a hablar, teniendo en cuenta el día y la estación, el otoño que se empieza como a entrar en el año, ¿no? En nuestro cotidiano. Vamos a hablar sobre las energías, ¿sí? Sobre el Reiki. Digo el otoño y la lluvia porque son como momentos que nos dan a nosotros para poder mirar un poco hacia adentro del cuerpo, poder observarnos, ir como hacia el interior de nuestro cuerpo. El otoño tiene como esa característica para la medicina china, ¿no? Como es ese momento de reflexión, de introspección. Y bueno, viene medio de la mano con lo que vamos a hablar hoy. El Reiki es... energía vital universal, se dice, sí, que está presente en todos los cuerpos de todas las personas y de todos los seres vivos, y es lo que se intercambia constantemente entre nuestra individualidad y entre este colectivo, digamos, más grande, que es lo que por ahí siempre venimos hablando, que tiene que ver con, bueno, con el universo en sí, ¿sí? Bueno, nuestro cuerpo presenta 7 chakras. ¿Sí? ¿Conocen algo de Reiki, de energías, de chakras? Sí, un poquito. ¿Qué pueden decir? Yo estudié. Ah, sí. Bueno. Yo soy maestra de Reiki. Ah, bueno, somos dos. Mira, de haber sabido. La ñonia. Yo presté mi cuerpo para algunas prácticas de una persona que conocemos. Bueno, bien, decíamos que el cuerpo tiene 7 chakras, ¿sí? Que los chakras son centros de concentración de energía que va a tener que ver con algo específico, que es lo que vamos a entrar a como detallar en la brevedad. Y a su vez esos chakras los podemos dividir como en dos grupos, digamos, ¿no? Los chakras inferiores y los chakras superiores, ¿sí? Para mencionarlos, para ir nombrándolos, tenemos el primer chakra, que sería el chakra raíz, ¿sí? El segundo es el chakra sacro y el tercero el chakra del plexo solar. Esos serían como los chakras terrenales, se dicen, que son los que nos unen a la tierra. El cuarto chakra sería el cardíaco, que cumple como la función de nexo entre lo terrenal y lo espiritual o lo universal, o lo que nos lleva hacia el cielo, ¿sí? Y los otros tres chakras, que serían los superiores, los espirituales, tiene que ver con el chakra de la garganta, el tercer ojo y el chakra de la coronilla. Estamos todo el tiempo en este juego, digamos, en esta dicotomía, ¿no? Entre tierra y universo, ¿no? Hay como personas que son por ahí más terrenales, personas que son más espirituales, como jugamos constantemente entre una cosa y la otra, ¿sí? Lo que se busca con el Reiki es poder equilibrar esas energías, tanto lo que tenga que ver con nuestra unión al universo, a un todo mucho más amplio, con los chakras que son más inferiores, que tiene que ver más con nuestra individualidad. Y es un método de sanación en algún punto, ¿sí? Porque lo que busca es esto, como equilibrar las energías, desbloquear justamente estos centros energéticos que, de acuerdo a cómo estemos, qué cosas nos vaya sucediendo en nuestra vida, digamos, va a estar como más trabado y se van a formar estas corazas, si se quieren. Está bueno poder ir como trabajándolas, entendiéndolas, y me parece que es una de las formas que, conociendo por lo menos esta herramienta, podemos como entablar este diálogo con el cuerpo de sensación o emoción y cuerpo, ¿sí? Que es lo donde uno tiene que por ahí hacer foco para poder tomar esas cartas en salud que venimos diciendo, o por lo menos tener cierta información para saber por dónde tratar de resolver ese problema. Bien, el primer chakra que decíamos que era el raíz, esto nos conecta bien con la tierra, con la individualidad. Y lo que tiene es que responde como a la energía de la supervivencia, ¿no? A la fuerza física, si se quiere, a la seguridad, a la protección. Justamente es raíz, es donde nos ancla, es donde estamos parados, es nuestro territorio. Y se bloquea como la emoción que bloquea este chakra tiene que ver con el miedo, ¿sí? Y ahí es como algo bien primitivo, ¿no? Supervivencia o miedo, ¿no? O sea, como son dos cosas que están bien en medio de la mano y que son en algún punto como contrapuestas. Digo, si yo quiero sobrevivir, los miedos hay que barrerlos de alguna manera, ¿no? Para que te devuelva el mate, que quedó ahí colgado. La ansiedad también es otra emoción, otra sensación que bloquea a este chakra. Bien, el segundo, que sería el chakra del sacro, ¿sí? Tiene que ver con el placer y con la creatividad, principalmente, con la energía sexual, ¿sí? Con la identidad, ¿sí? Y bueno, la culpa es lo que bloquea a esta energía. Sí, de vuelta, acá vemos como dos cosas son opuestos y no complementarios, pero como dos cuestiones bien opuestas, el acceso al placer, digamos, o el permitirnos el placer, y la culpa como barrera de que esta energía vaya fluyendo. Lo que no dijimos en el primer chakra, que tiene que ver con el elemento tierra, cuando hablamos por ahí más del lado de la reflexología, la medicina china en general, ¿no? Cuando se toman los elementos, Reiki habla de cuatro elementos, reflexología por ahí de cinco, hay siempre algunas pequeñas variaciones, pero bueno, el primer chakra tiene que ver con la tierra, y el segundo tiene que ver, que sería el sacro, tiene que ver con el elemento agua. Cuando hablamos de agua, hablamos, ¿no?, como del origen de la vida, ¿sí? Somos 70% agua. Y acá también se trabaja mucho, se toma en cuenta el tema de la gestación, de la creación, no por una cuestión pura y exclusivamente reproductiva, sino en el amplio sentido de lo que nosotros queremos gestar, digamos, para nuestra vida y llevar adelante. Bien, el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar, está en relación con el elemento fuego. Acá se aloja el yo, ¿no? El ego. También es como esta cuestión bien de nuestra individualidad, de nuestra propia persona. Sería el tercer chakra de los terrenales, digamos, ¿no? De los que nos unen a este plano donde nosotros estamos viviendo y atravesando. Y bueno, acá tiene que ver con la confianza, la fuerza de voluntad, ¿sí? Y la vergüenza, la falta de control, las indecisiones son como las energías que van a trabar a este chakra. Y bueno, el fuego tiene que ver, ¿no?, con esta característica de las personas, digamos, ¿no?, que con el poder, la toma de poder, digamos, el ejercicio de poder, ¿no? Cuando de repente por ahí una persona que tiene muy presente esta energía, digamos, no puede controlaron o tiene desequilibrado por ahí este chakra, ¿no? Por ahí son más reaccionarios o van más al choque, ¿no? Como que tienen ciertas características de acuerdo a el chakra que esté involucrado. La energía siempre va a estar circulando, de todas maneras, pero bueno, va a haber sectores donde se concentra un poco más, ¿sí? El cuarto sería el chakra cardíaco, ¿sí? Que bueno, acá se aloja por ahí todo lo que tiene que ver con la alegría, la felicidad, el amor, ¿no? En general, y cómo la empatía, cómo interactuamos, digamos, con el medio, con las otras personas, los otros seres vivos. Y bueno, y las sensaciones que lo bloquean serían la tristeza, el dolor, ¿sí? Que sería como lo opuesto a estas emociones que se alojan en este chakra. Y acá se habla que es un centro de energía, un chakra que nos hace de nexo entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? Es como un punto medio, se habla como un chakra astral, digamos, ¿no? Que es el que hace de puente entre poder ir para un lado o ir para el otro, ¿sí? El poder vivenciar una cosa y vivenciar la otra y que circule justamente como la energía. El corazón para los chinos es como el emperador, digamos, ¿no? Lo que principalmente se tiene que cuidar para que nosotros no enfermemos. Bien, el quinto tiene que ver con el chakra de la garganta, ¿sí? Es el chakra de la verdad, ¿no? Y bueno, habla justamente, vale la redundancia del habla, de cómo nos expresamos, de si podemos expresarnos o no, de, ¿no? Y a su vez se habla como que si fuese un puente, un nexo entre mente y corazón también. Digo, si nosotros somos consecuentes lo que pensamos con lo que decimos, el corazón va a estar más armónico, digamos. Con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Sí, tal cual. Hay que sumarle eso. Como el otro paso más. Y bueno, es justamente esto, es el centro de energía de la verbalización, de la expresión, de esto, de si podemos ser lo que queremos ser, ¿sí? Y bueno, la mentira, la frustración son justamente esas energías que bloquean a este chakra, ¿sí? Que tiene que ver con el elemento del aire, como entendiéndolo desde los cuatro elementos, ¿sí? Al cuerpo y a la naturaleza en general. Y los últimos dos chakras, que serían como los más espirituales, los más superiores, ¿sí? Sería el tercer ojo y el chakra de la coronilla. El chakra del tercer ojo está entre las cejas, ¿sí? Un poquito más arriba en la frente, y tiene que ver con la introspección, con el poder mirar hacia adentro, el tener distintas perspectivas de un mismo tema. Como que tiene que ver medio con la sabiduría de las personas, ¿no? La intuición también está como muy presente acá, ¿no? Es como estas sensaciones que por ahí se corren completamente de lo racional. Allá acá estamos como hablando de temas que no, la razón no, ya no entra, ya no tiene lugar. Digamos, ya se manejan otro tipo de informaciones del universo, del medio, que uno a veces, el que no practica por ahí, o el que no es afín por ahí a esta forma, es el querer o reventar, ¿no? Y el que sí lo ha vivenciado o lo vivencia es el creer, no existe reventar. Y bueno, el tercer ojo es el que nos marca, digamos, el que nos anticipa de alguna manera a determinados hechos también. Y la ilusión sería la situación que nos bloquea esta energía, ¿no? Justamente el no poder ver o las historias que nos contamos nosotros mismos por una forma de defensa o porque no podemos abordar esa problemática en ese momento. Y bueno, y el séptimo sería el chakra de la coronilla, que está bien arriba sobre la cabeza. Y acá es lo que une absolutamente todo, desde el ser individual hasta ser esa piecita de un gran rompecabezas que se llama universo y aborda todo, lo corpóreo, lo emocional, lo espiritual. Tiene que ver justamente con esa conexión, con esa fuerza superior que le podemos poner el nombre que querramos y de acuerdo a la cultura donde se plantee esto, se va a hablar de una forma o de la otra. Y los lazos mundanos, lo que nos ata justamente a este mundo, a esta tierra, a este presente, es lo que bloquea esa energía. Entonces, el despojarse de eso, digamos, es lo que nos puede llegar nos hace o nos ayuda, digamos, a completar todo este círculo energético que entra desde el universo, digamos, atraviesa nuestro cuerpo, se conecta con la Tierra y así sucesivamente el ciclo se cumple y se vuelve a cumplir, digamos, ¿no? Como que comienza y termina constantemente. Uno cuando hace la iniciación en Reiki, ¿no?, que dicen que se abren los portales, tiene que ver con el poder utilizar, ¿no?, su propio cuerpo, sus manos en general, con como canal para que poder destrabar o desbloquear esta energía de la persona que necesita o que viene a pedir Reiki, digamos. No es uno quien sana, sino es el que facilita que esa energía vital y universal atraviese y arrastre con ese bloqueo y pueda justamente volver a equilibrar esos 7 chakras que tienen que ver con distintas emociones, con distintas situaciones, con la historia de cada persona. Pero es importante entender de que el reikista no es un sanador, digamos, sino es un canal, ¿sí?, para que pueda fluir, básicamente. Y me vienen muchas cosas, ¿no? Pero digo, la importancia esta de poder transmitir este tipo de prácticas que además tienen como base también y como fundamento la transmisión del saber, ¿no? Como romper con esos lugares de poder. Y pienso en algo como muy común, como automáticamente cuando nos duele algo o cuando sentimos una opresión en el pecho o que nos falta aire, entre comillas, por situaciones de angustia y demás, como enseguida llevamos las manos y nos tocamos, ¿no? Que eso lo hacemos como un acto, parece como automático. Y la importancia de empezar a tomar conciencia de esto justamente para nosotras mismas poder autogestionarnos nuestra propia salud, ir agarrando estas herramientas y tener como un poquito las antenas más abiertas para el registro corporal y qué es lo que nos expresa y la manera también de poder desbloquear eso, ¿no? Sin caer en lo que decimos siempre, en otra lógica que tiene que ver, siento angustia, opresión en el pecho y demás, y tomo algo para que se me vaya, que por ahí lo calma, etapa, no digamos sí. Que no, pero no es que se resuelve. Sí, por un lado, esto que decís, la transmisión del conocimiento, si bien hay una cierta formalidad, digamos, ¿no? Uno va a un centro o con un maestro reikista que te ayude o te desbloquee, digamos, los canales y demás, es algo que de alguna manera viene innato en cada persona. Se le da como la formalidad porque, bueno, hay ciertas cuestiones como para contextualizar que está bueno remarcar, pero es un poder, una energía que tienen todas las personas. Esto que decís, Vani, de te duele y llevar las manos a ese lugar es como el reflejo más primitivo en algún punto, ¿no? Uno es ante un dolor, una irritación, a una agresión que viene de afuera, lo que hace es retirar ¿no? El sector de su cuerpo que se siente agredido y con la otra mano, con las manos, como tocar, frotar, y se genera justamente como ese, o se experimenta o se expresa ese poder de sanación, si se quiere. Entonces algo que viene en todas las personas, después tiene que ver con las estructuras que uno va formando, digamos, a lo largo de su vida, que ese poder se oculta o se pierde o queda como muy debajo de la alfombra y entramos en otra lógica, digamos. Pero esa capacidad de poder darse Reiki, si se quiere, está en todas las personas. Lo que pasa es que hay que practicarlo y hay que fomentarlo, digamos, de una manera. Sí, lo que pensaba que después de las prácticas de Reiki, esto que decía Vani, ¿no? Como que hay una sensación en lo inmediato, ¿no? Como que después de una sesión, de un ejercicio, hay un reconocimiento inmediato de algo pasó por el cuerpo, ¿no? Como hay un alivio, hay una mejoría. La manera en que eso permanezca precisamente es en esa toma de conciencia que es individual, ¿no? Por más que vayamos sistemáticamente a hacernos Reiki, o que venga alguien a casa, haga Reiki, tiene que pasar por ese periodo de internalización, ¿no? Es como, es esto, va por acá. Y además es un ejercicio en donde nadie, o sea, esto que hablamos de las manos, es sin tacto. O sea, no hay tacto, nadie toca a nadie, es solamente como una especie de escaneo en donde no el contacto se siente, pero en un calor que no es el contacto físico, sino que algo sentimos, unas energías, unas cosquillas, un calor, una opresión. Depende en cada cuerpo, cada persona, qué es lo que siente con ese no contacto, ¿no? Con una distancia mínima de corporalidades. Sí, que lo pienso también como en las sensaciones y en esto de la importancia de empezar a romper estas cosas, ¿no? Como digo, para escucharnos. No digo que vamos a ser autosuficientes en todo, está buenísimo ir con una persona que puede facilitar y demás, pero sí permite de que al vivir la experiencia y todo, y a empezar a tocarnos también nosotras, porque no estamos como muy acostumbradas a esto, tener un registro mayor de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia corporal. Y cómo a veces, por la situación, el mundo en sí, el contexto, todo, esto que planteas de ni siquiera es que hay un contacto físico directo, a veces hasta genera más incomodidad, ¿no? Sí. Como digo, y más incomodidad justamente porque nos falta, o el mundo en sí nos lleva a aislamiento y a que el contacto corporal desde el afecto y desde el respeto se pierde cada vez más. Sí, quería completar algo con lo que decías hoy vos, Van, y que vos también aportabas, Juli. Digo, eso de poder observarse, ¿no? O el del tocarse es como ese ratito que uno se da, que hemos dicho muchas veces, el primer observador, lo mismo que hablamos con André la columna pasada, sí, ¿no? Que es uno el que inicialmente tiene que observar qué es lo que pasa y en dónde le pasa. Digo, que a veces lo difícil tiene que ver eso, con poder ubicar en el cuerpo esa dolencia o esa incomodidad o esa molestia, y después darle la traducción, digamos, pero el poder llevar las manos y buscar y ver qué es lo que se modifica a partir de ahí, porque rápidamente lo que cambia es como la respiración en algún punto, no como que esto algo se destraba y la respiración se equilibra. Y es, me parece clave, digo, el poder este, el observarse, que es lo principal. Y el Reiki en sí lo que plantea, digamos, es que uno tiene que pedir, digamos, que le den Reiki, y tiene que ser siempre por un intercambio, el que sea. Puede ser algo monetario, simbólico, pero tiene que haber un intercambio. Y eso también te marca, digamos, el comprometerte vos con tu propia salud. Que después pasa, digo, donde vos quieras hacer el foco, digamos, pero tenés que pedirlo y tenés que retribuir esa facilitación o esa energía o esa equilibración que te da otra persona, digamos. Pero si no sale de uno, ¿no? Es como por nosotros no lo va a hacer nadie, salvo que seamos nosotros mismos, ¿no? Y haciendo por ahí un paralelismo con Eutonía, que siempre es más fuerte que yo por ahí. Esto del sentir, ¿no? Digo, uno se puede arrimar las manos lo más cerquita a la cara, o frotarse un poco si quiere primero las manos y después llevarse a la cara, llevarse a la garganta, llevarse a los oídos, por ahí sin contacto, y se va a percibir como un pequeño calorcito, uno dice, ¿no? Que en Eutonía se habla del espacio radiante, que es como eso que está, que es parte nuestra, digamos, pero que va más allá de la piel. De la piel hacia afuera, hay un pequeño espacio, un pequeño lugar, digamos, donde se irradia energía justamente, que eso es lo que muchas veces interactúa con, o lo que interactúa, digamos, a nivel colectivo, ¿no? Y cuando uno dice esto sin conocer a una persona, ya genera un juicio, tiene que ver con ese intercambio y con esa percepción de ese aura o ese espacio radiante, como le querramos llamar. Sí. Sí, no, y otra, como la idea de autoconocimiento, pero también de estudio, ¿no? Como que son disciplinas que son ancestrales, milenarias, y que tienen esto, que llevan el tiempo de estudio, ¿no? Como que muchas veces, desde la medicina occidental o desde otras corrientes mucho más rígidas o con un pensamiento más estructurado y lógico, es como, bueno, ¿esto a qué responde, no? Y responde a una tradición milenaria, oral, ¿no? Y que realmente tiene fundamentos prácticos, o sea, quienes ejercitamos cotidianamente, sabemos que tiene, o sea, va generando transformaciones y que tiene un sustento, que no es un chamullo, ¿no? Y que se estudia, o sea, que hay lugares, hay profesionales, hay un montón de compañeras, compañeros que van iniciando en Reiki. No es que un día me levanté y fui reikista, ¿no? O sea, a esto que decía Nico, hay un nivel, o sea, hay una apertura, hay un recorrido, ¿no? Está marcado en niveles, como que es todo un proceso de aprendizaje, de enseñanza como colectiva, ¿no? Mucho diálogo, y que tiene, al menos en mi experiencia, esto es bien, bien personalísimo, como un vínculo inexplicable con ese maestro o maestra que te elige. Porque yo, digamos, vengo de una formación donde, bueno, tipo, a partir de un vínculo, una persona como que, ah, y así me sumé, o sea, ni sabía que iba a estudiar Reiki. De pronto hace 15 años que estudio Reiki. Te encontró, y es, digamos. Exacto, sí, una persona me dijo, pum, seré tu maestra, y ahí vamos. Esto de los escritos, digamos, como también lo que, por lo menos la información que me llegó a mí, digo, es como se perdió con el correr, exacto, de la historia también. Digo, como que había escrito, había algo por ahí, una cuestión un poco más formalizada, si se quiere, más científica, entre muchísimas comillas, que el avance de la civilización y los intereses que tiene que ver seguramente con lo religioso y lo político, lo geopolítico, digo, fue eliminando justamente esta manera de abordar los cuerpos, de entender la vida en general, digo, porque no es solamente los cuerpos de las personas, sino el lugar donde que ocupamos en el mundo, digamos, el ecosistema, el sector donde estamos viviendo, digo, cómo tratamos a la tierra, cómo tratamos a los animales, cómo tratamos a las personas, digo, es una filosofía de vida, digamos, ¿no? Entonces quedó por ahí muy como reducido a la transmisión por ahí verbal, que esto tiene que ver con otras cosas, y por eso a veces se peca de incrédulo, digamos. Y si no lo atravesás, es muy difícil de poner en palabras. Pero bueno, yo creo que de alguna forma se va como recuperando tanto el Reiki en sí como esta manera poco ortodoxa de atender el cuerpo, que es lo que a veces decimos que tiene que ver con los vacíos que se van dejando. Y así todo, también se han perdido un montón de otras formas que yo en lo personal reivindico, como por ejemplo, no sé, esto, los hueseros, se decía en el pueblo. Sí. Digamos, todo ese conocimiento que es sabiduría pura, pura, pura, y se transmite, y ahí sí también se transmite por palabra, digamos, de persona a persona, no hay ningún escrito, no hay ninguna formación académica, no hay nada. Y por algo es también, ¿no? Y este avance de la ciencia, de la evolución del hombre, esta sobre-racionalización de la vida, también hace que todo lo que plantea por ahí el Reiki o esta forma de ver el mundo también vaya cerrando interacciones con el mundo. Tal cual. Digo, cualquier reikista, digo, tu maestro seguramente te ha contado una historia paranormal, digamos. Mágica. ¿No? Claro. Y que tiene que ver con, en la medida que uno va creciendo, cómo lo van formateando y cómo le van implementando, le van imponiendo estas reglas éticas. El otro día hablaba con una compañera de trabajo y hablamos de los amigos imaginarios que tienen los chicos. Sí. ¿No? Pero uno dice, ¿imaginario para quién? ¿Para el chico o para el adulto? El adulto porque no lo puede ver, pero digo, el chico, hay otra energía que se maneja ahí, digo, que uno dentro de su racionalización lo vuelca o lo justifica con su fantasía, ¿no? Es la fantasía del chico que hace que pueda interactuar con un amigo imaginario, que no está, que no existe. Pero es tan lindo cuando te incluyen dentro de las historias con esos amigos imaginarios, entre comillas. Como eso me parece que tiene que ver justamente con esta apertura y con esto que planteás. Vamos creciendo, nos van formateando, entonces no nos permitimos eso y tampoco damos lugar a que otra persona sienta y quiera sentir otra cosa, ¿no? Y hablo de otra persona de las infancias. Pero o sea, por eso los chicos como no están, no tienen esas imposiciones sociales tan marcadas, digo, a temprana edad, es que pueden interactuar, digo, en líneas generales, ¿no? Como que un o lo voy a decir de autorreferencialmente, sí. Digo, yo tenía una amiga imaginaria que se llamaba Jazmín, pero yo no me acuerdo de ese momento, digo, es como relato por ahí de ustedes, de mi familia, pero digo, el recuerdo concreto de estar jugando y que, no sé, mi hermano jode que la agarre y se la lleva, ponele, y yo me ponía como loco, digo, yo no tengo el recuerdo ese fresco. Que tiene que ver por ahí por la edad en la que yo estaba cursando eso y no tenía todavía por ahí la conciencia total, ¿no? Para tener un recuerdo concreto de ese evento. A lo que voy es como que los a más temprana edad, digo, los chicos tienen menos filtros también en ese sentido. Entonces, esto, que una criatura que no pueda hablar todavía te mire y te regale una sonrisa o no te pase cabida, digo, tiene que ver sí. con la energía que uno emana y que el pequeño, digamos, la pequeña, no compatibiliza o no compatibiliza. No va a haber un punto medio sí. y no va a haber ningún... No la caretea. Claro, totalmente. No. Totalmente, es sin filtro y es sincero absolutamente, porque no tiene esas estructuras y ahí la energía fluye como de otra manera, ¿no? Sí, quizá esto no de la culpa, de las normas, como que ahí no está, no hay culpa mediante, no operan los prejuicios, o sea, como que opera una cuestión mucho más espontánea, ¿no? Como y transparente, sí, claro. Total, total, total. Entonces hay que, de alguna manera, hay que poder permitirse, digo, volver a esa, sí. me parece a mí, digo, a como esa forma, por darle un lugar, ¿no? Sobre todo para poder el entender, digo, lo que nos pasa a nosotros individualmente, pero después el poder ver también hacia afuera. Y cuando uno entra en esa lógica, es como muy difícil también volver atrás en, sí. en otra forma de pensar, ¿no? Y lo mismo con lo que sucede con el exterior, digamos, esos intercambios, de esa información que nos brinda constantemente el medio, y uno puede hacerle lugar y poder ver y poder interactuar con la energía que se quiera, digamos, ¿no? Nos pondríamos, no quiero llevarlo como tampoco un campo totalmente sobrenatural, digo, pero esto, no somos solamente nosotros acá, sino, digo, hay un montón de otra energía que hay que convivir, digamos, algunos tienen más facilidades, otros no, pero bueno, es el como el desafío y el una buena manera de, para mí, de iniciarse en este diálogo con nuestro propio cuerpo. Gracias, Nico, por haber venido hacia los estudios tribales. Estaría hermoso para la próxima poder hacer esa relación de cuando hay un bloqueo, cómo repercute sintomatológicamente en el cuerpo de una persona, que eso también es parte del registro y el conocimiento, digo, es como... No me duele la garganta porque por ahí sí tomaste frío y facilitó, pero si me empapé bajo la lluvia, ¿por qué me quedé solo sin voz? Y dar ejemplos puntuales de sí. Claro, está, como okay. de registro de cómo repercute en el cuerpo para ir aprendiendo también a esas señales que da justamente el cuerpo para poder ir mejorando nuestra salud. Seguro, seguro. Bueno, buena tarea, me gusta. Gracias. A ustedes. Tengo miedo a perder el aliento, el que me hacía cantar, crear. Son difusos los pensamientos. Cuánta fisura en mi cuerpo hay. Pastizales de juramentos, sin dioses, solo elementos. Pastizales de juramentos, sin dioses, solo elementos. Polvo de certezas trae un vendaval, la incertidumbre de mis pies al caminar. Sombras de verano que el agüita ablandará, piel deshabitada, papel blanco, mi caudal, mi caudal. Canto el manifiesto de mi alma para avanzar, siembro la esperanza de vivir en libertad, de sembrar y

abriste tu... No, no para tanto. Ah. Pero las flamenqueras, la compañera que toca la guitarra es la única flamenquera, guitarrista, digamos, de flamenco del país. Es como super mil sobresaliente, 10 excelente, todo muy bien. Tremendo lo que hace la compañera que baila también. Las tres dicen que han estado acá en la Mostri. Y ahí dije, nosotras anunciamos en nuestra agenda las noches de flamenco. Claro. Eran ellas. Acá con nosotras el jueves. Trinomio es el nombre, búsquenla. Sin redes sociales las Trinomio, porque como cada una tiene varias. Redes por separado, con razón las pasaron así. Bueno, busquen la nota en Charco de Arena para poder encontrar las redes personales de estas tres compas para poder convocarlas, porque está bueno que se vaya abriendo ese camino. En eso que hablábamos también el otro día, la nota es bastante machista. Está el mundo del flamenco, entonces que sea la única que tiene el mando y el poder de la guitarra, hay que darle lugar y empuje. Sí, aparte las letras también estaban modificadas, reversionadas. Sí, fue re lindo, la verdad, y te dan ganas de salir bailando. Era como que queríamos ser todas bailadoras y agitarlas, ¿sí? te pone como te sube. Y entonces, con esa energía, arrancamos la semana. Arranquemos la semana. ¿Tenés ahí joda o algo? Militancia. Militancia, claro, por eso. Yo me voy como para el campo de la resistencia y la lucha popular. Vos viste que está me muy puede. Bien. ¿Qué tenés? Yo no tengo nada, estoy buscando mientras te escucho. Ah, producción en vivo. Entonces te voy a contar algo. El 18, el jueves 18. Después de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, se va a hacer una movilización precisamente desde la Plaza de Mayo hacia la embajada del mal llamado Estado de Israel, ahí en Chacabuco y Avenida de Mayo, para repudiar todo este genocidio que se viene llevando adelante contra el pueblo palestino, acrecentado, ¿no?, por los últimos episodios de violencia de este último fin de semana. Repudiar el posicionamiento de la gestión actual, ¿no?, que se está poniendo como en alianza explícita y tomando un posicionamiento histórico, ¿no?, en donde declaran estar apoyando toda esta postura de guerra, opresión y exterminio por parte de Israel. Así que el jueves se va a hacer una movilización. Ayer estuve en una asamblea en donde se determinaron líneas de acción, medidas de cuidado, porque ayer también una de las notas que salió publicada es que Argentina iba a reforzar sus medidas de seguridad para proteger determinadas instituciones. Y ahí la discusión también era, no, bueno, ¿hay plata para qué? ¿Dónde se están destinando los fondos? Lo que recortan en educación, en salud, en distintos espacios, en infancias, ¿hacia dónde está yendo? ¿No? O sea, este posicionamiento que se tomó el fin de semana lo que indica es, che, pará, sí hay plata, porque si le vamos a mandar recursos y fondos a una guerra, que no es guerra, sino que es un genocidio y es un exterminio, porque la plata, el dinero está. Entonces, en ese marco y con toda esa fuerza y con toda esa energía que nos convoca para defender al pueblo palestino, es que el jueves, después de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, 4:30, se va a marchar por Avenida de Mayo hasta Chacabuco, en donde está la embajada. Va a haber un acto cultural, va a haber lectura de poesía, música, para encontrarle esta vuelta, ¿no? O sea, nos encontramos y reivindicamos ese encuentro, lo celebramos, ¿no? Poder articular esas dos instancias de la lucha. Muy bien. Contenido sensible. ¡Opa! Presentación oficial. Venía a modo de lo que estaba hablando. Contenido sensible, pero este es el título. Contenido sensible, presentación oficial. Contenido sensible es un disco visceral y es el primero de una serie de discos dedicados al amor y al desamor. El título es un... no sé qué, y una invitación a la escucha. Los tópicos, la constante, la distancia, la nostalgia y la espera. Aniqué va a estar presentando Contenido Sensible, este hermoso disco, el miércoles 17 de abril a las 9 de la noche en Casita Brandon. Así que si ingresan a las redes sociales de Brandon, ahí está el enlace hacen clic, van a una parte donde dice entrada, buscan a Niqué y pueden sacar su entrada para ya tener el lugar asegurado. Las redes también de Niqué son aniqué.ser para ir escuchando alguna de las canciones que ya están subidas a la plataforma desde hace un tiempito. Excelente. Te agrego algo más también para el jueves y vinculado a la lucha. Este jueves 18, a partir de las 9 de la mañana, va a comenzar el juicio que está llevando adelante una mamá protectora en defensa de su hija y contra, ¿no?, el progenitor de la misma, en donde después de 6 años de denuncia, donde después de cientos de veces que la niña relató la tortura y los episodios de violencia sistemática que sufría por parte de su progenitor, llegan a juicio. El juicio va a ser virtual. Eso también lo que hace es distanciarnos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no podemos ir a acompañar físicamente a ningún lugar, porque no hay un punto de encuentro en un tribunal, en un juzgado. Va a ser virtual. Arranca, como les decía, el jueves. Lo que están pidiendo o solicitando desde la mesa de acompañamiento es que entren al Instagram @escuchanamilagros, firmen una nota que se va a presentar en esta instancia judicial, a la cual no llega la fiscalía. La fiscalía, pese a tener todas las pruebas, dice no hay pruebas suficientes para esta instancia. Entonces es la mamá defendiendo el relato de la niña, sin el apoyo de una fiscalía, sin toda la estructura como jurídica, legal, que se enmarca dentro de estos procesos, aún así se llega con fuerza y como no va a haber, digamos eso, un punto de encuentro en la puerta de un juzgado, sí se exige que el tribunal escuche a la niña, que lea esta carta que tiene cientos de firmas. Pueden entrar a @escuchenamilagros, darle clic al enlace que aparece ahí en la biografía que te lleva una carta, firmar la adhesión y compartir, porque por lo menos en esta realidad virtual, que aparezca, que se vea, que estamos acompañando, que estamos poniendo el cuerpo y que estamos observando a un tribunal que decide migrar a la virtualidad en un caso de tortura hacia una niña. Sí, tremendo eso. Es una cuestión de segundos nada más, ¿no? El ingresar y utilizar las redes para con conciencia también, para apoyar y para acompañar. Y además cada clic también permite una visibilidad mayor de la situación y también de denuncia, ¿no? De denuncia a esta manera de accionar de la justicia que es tortuosa y es violenta. Sí, después de el 2023, en donde los casos que se hicieron públicos, ¿no? Los juicios como los de Luna o lo de los hijos de Andrea Vázquez, que tuvieron resultados escandalosos en el proceso judicial, ¿no? En donde ahora están en instancia de apelación, en donde las madres defensoras, digamos, donde estás defendiendo el relato de tus niñes, quedás ahora del otro lado, porque sos la que ahora está siendo hostigada, perseguida. Entonces, que sea en la virtualidad, marca, ¿no? Como, bueno, sobre cuál es la postura del Poder Judicial en relación a los abusos sexuales en la infancia y para romper ese silencio en el cual se perpetúan precisamente los abusos, es que están pidiendo y exigiendo que acompañemos en ese mismo, en esa misma realidad a la que nos están invitando a participar, ¿no? Es bueno, vamos desde la virtualidad y llenemos las redes con esta especie, ¿no?, de atento, les estamos mirando, ¿no? Sí. Tengo un tallercito que ya arrancó, pero siempre se está a tiempo de sumar, que es el taller Experimento Canción, los sábados de 11 a 13 horas. Dice, desde el 13 de abril hasta el 8 de junio. Vamos a lijar, matear, cortar, pegar, leer, oír, perder, escribir, tachar, volver. junto a Sol Baza y Montarosa en Salas Bullas. Si hay curiosidad por este taller y ganas de sumarte, lo único que hay que hacer es buscar las redes de Montarosa, que la encuentran como Montarosa aquí en bajo, o sol.baza con doble S, para poder estrujir estas letras y estas canciones, y disfrutar también, animarse a escribir, a componer, a aprender. La condición que pusieron es que lo único que hay que tener es curiosidad y ganas de levantarse el sábado a las 10 de la mañana para las 11 de la mañana poder estar ahí en Salas Bullas. Que es hermosa la propuesta. Estuvimos hablando con Monta, hicimos una entrevista extensísima y bella sobre esta propuesta y que es ideal para este contexto. El desarrollar la creatividad, conectarte, sí, con los sentipensares, poetizar un sábado a la mañana es casi revolucionario, te digo. Sí, juntarse con otras personas, animarse a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, quien te dice y quien sabe, ¿eh? Ahí está, atenti. Terminás haciendo arreglos en alguna banda. Ay, sin duda, de ahí sale una letra, sale seguro, canción. Sí, seguro, esa era la idea, sí, sí. Canción sin falta, mira, podría ser el título. Ahí le está tirando datita para el próximo taller a Montarosa. Me tendría que anotar. Hermoso tema de Rodrigo Carazo haciendo Vacío Abundante. Yo dije, ay, pasamos el de Rodrigo Carazo. No, es acá Seca Trío, ir yendo a hacer. Casi mejor que me vaya. Salvo que quieras ir juntos, caminar sin decir nada. Caminar sin decir nada. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. FM. Somos una radio.

brillito. Pero te iba a preguntar si lo tenés en el bolsillo del vestidito. Gracias. Te acerco el... Gracias, voy frasquito. A iluminar mi rostro. Voy a poner un poquitito, espero no ponerme glitter en los dientes. Y si no, nada, un detalle. Es lindo también, ¿cómo brillan tus dientes? Qué linda sonrisa que tenés. Gracias, es dorada hoy. Es dorada. Tiene un touch ahí muy hermoso. Levanta siempre. Gracias. Y con esa, esto, ¿no? Con esta luminosidad, que en un día gris, de lluvia, seguir compartiendo, ¿no? Esta solidaridad, estos lazos, fortalecer, ¿no? Y que no nos sea indiferente el dolor. Hay una canción que dice algo así, ¿no? Como que no nos sea indiferente, que nos interpele y que nos den ganas de accionar, de compartir, de abrazar. Sí, un poquitito más de contacto, ¿no? De acercamiento y de sentir el palpitar ahí a flor de piel. Nos tenemos que ir retirando del aire. Petri ya está dando vuelta del otro lado para ir subiendo a la montaña. Gracias, Mary. Nunca te agradecemos, Mary, los lunes. No sé por qué. Porque siempre la besamos y abrazamos del otro lado. Se llena de besos, pero no lo hacemos público. No lo hacemos público. Ahora hacemos público y explicitamos todo nuestro amor por vos. Besos de glitter. ¿Cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta